8:34, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. La verdad es que por las fechas en que nos encontramos, en estas primeras jornadas del mes de junio, estamos en época ya de recta final en, bueno, pues muchos ámbitos, dentro de lo que bueno, pues es el ámbito educativo, dentro de distintas etapas, pero también estamos en lo que es la fase de mirar evidentemente al próximo curso y por tanto de prescripciones de cara, ya decimos, a lo que será el curso siguiente. Y en ese sentido, la verdad es que por esta fecha ya saben que les informamos sobre los ciclos formativos que se van a desarrollar en nuestra localidad en los distintos institutos. Vamos a quedarnos en el día de hoy con la información sobre lo que es el Instituto Las Cumbres, la oferta educativa en ese sentido, los ciclos formativos previstos para este próximo curso, porque el periodo de prescripciones, lo cierto es que ya ha empezado desde el día 1 hasta el 25 de junio, y de todo ello vamos a conversar con Sebastián Rubiales, que es profesor de ciclos formativos allí en el Instituto Las Cumbres, además del jefe de departamento administrativo. Sebastián, buenos días. Buenos días, don Carlos. Bueno, pues ya decimos que, como suele ser habitual, ¿no?, por estas fechas cada año hay que pensar en lo que va a ser el próximo curso, y sobre todo para muchas personas que le puede interesar, ¿no?, lo que es mejorar su formación. Ahí están los ciclos formativos, de nuevo con una oferta importante en lo referente al Instituto Las Cumbres, ¿no? Sí, mira, este año, pues, como todos los años, empezamos ahora la campaña de promoción de los ciclos formativos, y entonces, pues, simplemente para informar al público en general, porque a lo que es el tema de alumnado, más o menos, pues, los alumnos que están en los institutos y demás, pues, durante estas semanas ya empezamos a pasarnos por los institutos, empezamos con la campaña que ya vais a ver ahí en Radio Ubrique, de poner anuncios, cartelería, y también vamos dando pequeñas charlas. Entonces los alumnos más o menos que están en estas edades más o menos están al día, están informados. Pero aquellos alumnos que dejaron hace unos años de estudiar, pues la verdad que no es difícil llegar a ellos, sino a través de estos medios, por ejemplo Radio Ubrique o cartelería. Y entonces, pues más que nada para ellos hacemos esta promoción, de recordarle un poquito los plazos, los contenidos de los ciclos y todo lo que ponemos a disposición de ellos. Pues antes que nada, Sebastián, ¿qué persona puede acceder a los ciclos formativos? Mira, en principio los ciclos formativos que impartimos en el Instituto de las Cumbres son de dos grados. Grado medio, que hace referencia a aquellos alumnos que actualmente están estudiando la secundaria y que terminan cuarto de secundaria y pueden optar entre estudiar bachillerato o un ciclo de grado medio. No obstante, si algún alumno dejó de estudiar hace unos años y se encuentra ahora mismo, pues está en paro, no sabe qué hacer, pues si es mayor de 17 años, pues puede hacer la prueba de acceso al ciclo, si no tiene los estudios de secundaria, y si ha obtenido el título de secundaria, pues directamente se puede matricular en solicitar ahora la plaza y matricularse en el grado medio de gestión administrativa, que es concretamente el que tenemos nosotros en el Instituto de las Cumbres. Faculta al alumno para ser auxiliar administrativo y para realizar todas las tareas administrativas dentro de una pequeña empresa, más o menos como las que hay aquí en la comarca. Eso sobre el grado medio, ¿no? Sí, el grado medio. En cuanto al grado superior, ya los requisitos son un poquito más fuertes. El alumno tiene que haber superado el bachillerato. Si el alumno estudió bachillerato antiguo, vamos a llamarle el famoso COU, pues simplemente con haber obtenido hasta el mismo COU, pues puede entrar directamente. Si se quedó a lo mejor en alguno de los últimos cursos y no terminó, pues puede hacer también su prueba de acceso. Siendo mayor de 19 años, puede hacer su prueba de acceso y también puede acceder a este grado superior. También los alumnos que terminen ahora el bachillerato correspondiente. Pues perfecto, la verdad creo que he dado bastante claro. Para el grado medio después de secundaria, los estudiantes que sigan después de secundaria o mayor de 17 años, a través de la prueba de acceso. Sí. Y en el caso de grado superior, a partir de, bueno, toda aquella persona que ya tenga hecho hasta COU por lo menos, sí, o bien a través de la prueba de acceso mayores de 19 años. Sí, también te tengo que decir, Gonzalo, que a los alumnos que estudiaron la formación profesional antigua, que era de 5 cursos, pues también tienen derecho, pueden entrar directamente a los ciclos formativos de grado superior, no tienen que hacer prueba de acceso. Algunas veces nos llaman algunos antiguos alumnos de formación profesional administrativa y nos comentan si este título nuevo, el grado superior, que es de Administración y Finanzas, es igual que el AFP de administrativo. Hombre, en conjunto podemos decir que sería homologable, pero realmente este ciclo formativo está un poco más podemos decir, más actualizado, está, viene mucho mejor preparado, y realmente a nivel ya del mundo del trabajo, realmente el obtener un grado superior, podemos decir, es un título superior a lo que era la antigua FP. No hace falta que hagan prueba de acceso, sino directamente se matriculan, e incluso en algunos casos, algunas asignaturas pueden tener convalida y lo podrían hacer directamente. Pues eso sobre las personas que podrían cursar, con qué requisitos, estos ciclos formativos. Vamos, si te parece, ahora con la oferta formativa, en concreto, que ofrece el Instituto Las Cumbres de cara al próximo curso. Mira, el Instituto de las Cumbres realmente ofrece dos ciclos formativos de grado medio. La familia de administrativo, que soy yo el jefe correspondiente, que es el que estoy presentando, que se llama el título de grado medio, se llama gestión administrativa, auxiliar administrativo de gestión administrativa, y el grado medio también de electromecánica de vehículos, que lo llevan otros compañeros, es el tema de mecánica. Y en el grado superior ofertamos el ciclo superior de administración y finanzas, que pertenece también a la rama administrativa. Dime tú. Sí, pues sobre lo que son estos cursos, ¿no? Que bueno, tú nos comentas un poco, que... Un poco el contenido de los mismos, ¿no? Mira, en el grado medio, el ciclo de gestión administrativa, bueno, pues como indica su nombre, versa sobre lo que es el tema administrativo. Los contenidos son asignaturas referentes al tema administrativo, desde informática, operatoria de teclado, poco el tema de inglés, el tema de contabilidad, el tema de financiera, tema de formación y orientación laboral. Es un compendio un poco de todos los contenidos de que forman lo que es la profesión de auxiliar administrativo. Entonces, podemos decir que cogemos la profesión, la troceamos y la hacemos asignaturas. Cada uno de esas asignaturas irían viendo parte del trabajo que luego el alumno tendría que realizar en las empresas en el segundo curso, porque tendría que hacer un periodo de prácticas en empresas de al menos de 3 meses, y ahí es donde tiene que poner en marcha todos los conocimientos que ha ido adquiriendo durante el primer curso y medio. Decirle que a los alumnos que, bueno, pues el curso este dura concretamente 2 cursos completos, sería de septiembre a junio, y el segundo curso sería de septiembre hasta marzo, y desde marzo hasta junio van a una empresa. Es obligatorio las prácticas en una empresa. Eso sobre el grado medio, ¿no? Sobre el grado medio. El grado superior, pues bueno, indagar un poquito más, porque el grado superior tiene un poco más nivel. Efectivamente, es lo que llamábamos antiguamente administrativo, es un administrativo puro y duro, ¿no? El administrativo, que bueno, pues las asignaturas son muy parecidas. De hecho, los alumnos que terminan el grado medio a través de una prueba de acceso pueden acceder al grado superior, y los contenidos son más o menos similares, ¿no? Lleva su parte de informática, también lleva su parte de inglés, de contabilidad, lleva el tema de operatoria, el tema de introducción a los sectores productivos, de formación y orientación laboral. Como veis, un poco es un compendio de todas las tareas administrativas propias que hay que hacer también. Es un poco más un poco más fuerte en el contenido. Hay que tener un bachillerato, hay que tener un poco más de nivel, y bueno, pues realmente pues preparar alumnos para el mundo del trabajo, o para seguir en estudios superiores, en carreras universitarias, convalidándosele algunos de las asignaturas en la universidad, o también preparar al alumno para el mundo del trabajo, porque a través de este ciclo pues también hay algunos contenidos de empresa en el aula y los temas emprendedores, para que el alumno también pues pueda montar su propio negocio a través de las diferentes formaciones que se le van dando a lo largo de los 2 años. Lo cierto es que sobre los ciclos formativos, sin duda, entre las mayores virtudes que hay que destacar está el apartado de el apartado práctico en sí, ¿no? Quizás supera en ese ámbito a lo que son pues otras ofertas educativas, ¿no? Sí, mira, lo que hay que dejarle muy claro sobre todo a la gente que nos escucha, que está un poco fuera del mundo de la educación, que un poco se pierde al principio con tantos nombres y tantas asignaturas, tantas cosas, que es que realmente lo que se aprende en un ciclo formativo es una profesión, ni más ni menos. Evidentemente, el contenido de las asignaturas, que se llaman módulos, pues está dividido por módulos horarios, por tramos horarios. Y realmente lo que se estudia en cada módulo son, podemos decir, las funciones que hay que realizar después en ese puesto de trabajo. Evidentemente, los ciclos formativos, su principal fin es el mundo del trabajo. Preparar a los alumnos para que vayan a una empresa, que hagan sus prácticas. Por lo tanto, los contenidos son teóricos, prácticos, evidentemente, y nosotros no podemos poner al alumno simplemente a estudiar, estudiar, estudiar, y luego cuando llega a una empresa, pues no sabe lo que es una factura, lo que es un asiento contable, lo que es un apunte de algún documento en algún programa informático. Así que el alumno en clase está haciendo prácticamente casi las mismas funciones que si estuviera en una empresa, montando su propia aula en la empresa y llevando una cosa paralela. Podemos decir que son cursos relativamente, sobre todo el grado medio, muy práctico, bastante práctico, sencillo, vamos, de hecho. Además, en una situación, ¿no?, como la actual, desde luego, sí, con la problemática laboral existente, claro, pues mira, es una ventaja, ¿no? Claro, mira, nosotros oficialmente, realmente los ciclos formativos, pues bueno, se nutren de los alumnos que vienen del propio instituto, de cuarto secundaria y de bachillerato, pero también, bueno, nosotros disponemos de 30 plazas en cada uno de los ciclos, y sí es verdad que, bueno, que hay una variedad de familias profesionales, ¿no? No solamente existe la familia de administrativo, existen muchas familias profesionales, muchos alumnos terminan y se van a hacer ciclos a otros institutos, a otras localidades, porque es más atractivo, pero lo que sí hay que decir que es una posible salida profesional a este tema de la crisis que tenemos, porque es una forma de estudiar preparándote para un puesto de trabajo. Muchos alumnos optan, sobre todo los bachillerato ahora, en hacer la selectividad, en ir a hacer ciertas carreras, que luego no van a tener ese fruto, porque esas carreras realmente que son muy teóricas, luego a la hora de la verdad tienen que depender de unas oposiciones o tienen que depender de un puesto en concreto en algún sitio concreto, y como está el tema del mercado laboral, la crisis que tenemos, oposiciones que están congeladas y el tema como está ahora mismo, pues meterse en una carrera de 4 años, bueno, la verdad que es un sacrificio, un esfuerzo. Y la verdad que en un ciclo formativo, en menos de 2 años prácticamente, en tu propia localidad, con becas que nos da el Ministerio, y estás aquí, puedes ir preparándote también unos estudios que te pueden formar para el futuro, ¿no? Es decir, estoy haciendo un estudio y además me estoy preparando una profesión. Es una cosa paralela. Eso es la ventaja que tienen los ciclos formativos, realmente. Sí, directamente puedes entrar en el mercado laboral o bien servirte, claro, de puente si quieres seguir para la universidad incluso. Claro, sí, mira, concretamente el grado superior, en este caso, en la Administración y Finanzas que tenemos nosotros, convalida en ciertas carreras, en dirección de empresa, en relaciones laborales, en en sociología, hay una serie de carreras, y lo mismo que lo tengo aquí la relación, hay bastantes carreras, ingenierías y demás, que convalida asignaturas. Entonces, el alumno que de bachillerato que dice, bueno, yo voy a hacer una dirección de empresa, pero no tengo muy claro dónde, no tengo nota bastante, me va a costar un dinero, ahora han subido las tasas de las matrículas universitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se mete aquí en el ciclo superior, se prepara, coge su base, y de hecho, bueno, pues podemos decir que le gane un poco de tiempo a esto, ¿no? Porque también va pasando un poco la crisis, aquí obtiene beca, y pues, se puede preparar en estos estudios. Y luego puede lanzarse a la universidad ya con asignaturas convalidadas. Concretamente, en dirección de empresa, en la UCA, en la Universidad de Cádiz, se convalidan 72 créditos, con lo cual estamos hablando de que una carrera de grado que tiene aproximadamente entre 250 y 300 créditos, casi 72 créditos, estaríamos hablando de un curso completo convalidado. Es decir, que el año este que se pega en Ubrique, el año y medio que se pega en Ubrique, no es perdido, como muchos alumnos piensan. No, yo es que otro año más en Ubrique no me quedo porque estoy perdiendo el tiempo, no sé qué, es mentira. Es que no conocen bien el fondo del ciclo formativo ni conocen un poco la relación que hay con la universidad, por lo cual después te encuentras que estos alumnos se van de la selectividad a la dirección de empresa, se hacen unas inversiones por parte de la familia, se hacen esos gastos, el alumno no obtiene los resultados, no trae esa preparación que se obtiene en el ciclo formativo en cuanto al tema de contabilidad, productos financieros y demás, y resulta que el alumno pues catea, y al final se terminan a los 2 años en Ubrique, sin carrera, sin proyectos, sin futuro. A estos alumnos son los que nos estamos dirigiendo ahora, que están, bueno, que podrían ser alumnos nuestros de ciclo formativo y que podrían en cualquier momento retomar un poco la senda del estudio, volviendo otra vez al instituto, solicitando la plaza ahora del 1 al 25 de junio, y podrían continuar sus estudios. Y a lo mejor estamos teniendo casos de alumnos que vienen de la universidad que están aprobando y se están volviendo a ir a esas carreras que al principio no podían, y que ahora incluso llevan con validad algunas asignaturas y van reforzadas en otras materias que antes no tenían ese conocimiento. Por lo tanto, la verdad que estamos teniendo en eso bastante éxito. La verdad es que además, en relación a lo que es la oferta de ciclos formativos del Instituto Las Cumbres, coincide, ¿no?, en que hay un gran protagonismo de lo que es la familia de administración, sí, que es, sí, de la que, bueno, pues existe más demanda y dentro de lo que es el mercado laboral. Sí, bueno, es una de las familias profesionales con más áreas profesionales. Ten en cuenta, Juan Carlos, que cualquier profesión, cualquier tipo de trabajo, podemos llamar, cualquier empresa necesita administrativo. Necesita personas que lleven la oficina, que lleven la documentación, que lleven la gestión del personal y demás, ¿vale? Aquí, hombre, en nuestro entorno, en nuestro pueblo, lo de alrededor, las empresas son pequeñitas y la mayoría de las gestiones las subdelegan ellos en gestoría. Pero mucha documentación interna también la tiene que llevar la propia empresa. Entonces, un alumno que sale capacitado con un título de auxiliar o de administrativo puede echar su currículum en cualquier empresa. No tiene por qué limitarse. Cuando tú estudias un ciclo formativo, por ejemplo, de mecánica, o un ciclo formativo, por ejemplo, de peluquería o de algo, te estás limitando a ese sector, a ese sector de peluquería, de mecánica, de talleres y demás. No puedes ir a otros sectores. El auxiliar administrativo o el administrativo está abierto a todo el abanico de profesiones que hay. Por lo tanto, por eso es una de los ciclos de las familias más demandadas que hay en España. Estos datos estadísticos que hay ahí y están establecidos. ¿Vale? Y entonces por eso te digo que bueno, podemos acceder a todas las profesiones, a todas las partes del mercado. Pues insistimos, serían esos ciclos formativos dentro de lo que es la familia de la administración, administración y finanzas de grado superior o gestión administrativa de grado medio. De grado medio. Hemos hablado... Sí. Mira, que ahora simplemente por recordarlo otra vez, ¿no? Que se abren los plazos del 1 al 25 de junio de solicitud de prescripción, que es muy importante hacer la prescripción, porque resulta que después viene la matrícula y si no está prescrito no puede ser que te cuente con la sorpresa de que te queda fuera de un ciclo, ¿vale? Entonces no estamos muy acostumbrados a hacer las reservas de plaza. Nosotros estamos acostumbrados cuando viene la matrícula a ir directamente hacia la matrícula. Entonces nos encontramos muchos años con los casos de muchos alumnos que se quedan hasta septiembre, hasta final de septiembre, no se pueden matricular porque no han solicitado este plazo. Así que recordárselo constantemente a la gente, a las personas, de que el plazo de solicitud es fundamental, que lo tienes que confeccionar, ¿vale? Del 1 al 25 de junio. Hay que decir además que cualquier alumno se puede prescribir, quiere decir que no tiene por qué ser de Ubrique, que por tanto... Sí. Puede haber muchos alumnos de otros lugares que se prescriban y, por tanto, bueno, pues desde luego la persona que nos esté escuchando y tenga interés, que se prescriba y que no lo deje para última hora, ¿no? Sí, mira, Juan, otro detalle que tengo que comentar, en tema de los ciclos formativos, sobre todo en el grado superior, nosotros, el Instituto de las Cumbres, es un instituto de carácter comarcal y todos los años, bueno, tenemos alumnos de todos los pueblos. Esta misma promoción que ponemos ahora en marcha a través de cartelería y los anuncios que vamos a poner ahora en Radio Ubrique y charla concretamente y algunas visitas, pues las hacemos también en otras localidades, las hacemos en El Bosque, en Prado del Rey, en Villamartín, en Grazalema, en Villaluenga. Entonces, nosotros recibimos alumnos de todas las localidades. Por lo tanto, hombre, que la gente que esté interesada o que quiera más información puede llegar al Instituto Las Cumbres en horario de 9 a 2, que estamos allí, para informarlo de todo lo que quieran sobre este tema o de inscribirse, que no lo dejen para el final porque hay la verdad que normalmente hay bastante solicitud. De todas maneras, el echar ahora la solicitud no contrae ninguna obligación. Hay alumnos que a lo mejor van ahí a la selectividad y van a echar la solicitud. Ellos echan su solicitud y luego hacen su selectividad y luego ven sus notas, si le interesa la carrera que le puede venir bien o no, o dicen, mira, pues como estoy aquí en el ciclo, me voy a quedar aquí en el ciclo. Pues yo ya he echado mi solicitud y tengo mi plaza reservada. Que no lo dejen. Si alguien está interesado, pues que en estos días pues que se acerque por el instituto y ese la solicitud, que es gratis, aunque no obliga a nada, y simplemente pues a tener una plaza ahí reservada. De acuerdo, pues eso del 1 al 25. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya llegarían otras fechas a destacar que iremos comentando en su momento, como por ejemplo pueda ser la jornada en la que se celebre ese examen para la prueba de acceso, ¿no? Eso será también en próximos meses, bueno, de aquí a unas semanas. Concretamente la prueba de acceso de grado medio que se celebra aquí en el Instituto de las Cumbres es el 5 de junio a las 4 de la tarde. Ya el plazo de prescripción o de reservar plaza para la prueba ya ha terminado. Porque ¿el 5 de junio? El 5 de junio, sí. O sea, mañana, ¿eh? Mañana concretamente. No lo había visto, no me había dado cuenta. Mañana concretamente a las 4 de la tarde es la prueba de acceso. Medio aquí en el Instituto de las Cumbres. La de grado superior de nuestra familia concretamente no se hace aquí en Ubrique, se hace en Jerez. Pero también mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, si tú quieres alguna información sobre ella o lo que sea, pues no... Ya otros compañeros que llevan el tema de la prueba pues te pueden dar más información. No te puedo adelantar que hay más de 70 personas que han solicitado hacer la prueba y la verdad que hay bastante interés por ella, ¿no? La prueba de grado medio es genérica, es una prueba que faculta a la persona para, si no tiene el título de cuarto secundario de graduado en eso, le da es un título paralelo la prueba y te faculta para hacer cualquier ciclo de grado medio de las diferentes familias que hay. ¿Vale? Y creo que en septiembre, de todas formas, habría una segunda oportunidad, ¿no? Sí, esto estamos hablando ahora de esta fecha porque estamos ahora en junio, ¿no? Luego, las personas que ahora en junio pues no se decidan a echar la prescripción o a hacer la prueba, luego tienen otra segunda oportunidad en el mes de septiembre. La prueba concretamente, hablando de la prueba de grado medio y grado superior, se realizaría el 7 de septiembre. Y la prescripción para esa prueba habría que echarla en los institutos entre el 15 y el 31 de julio. porque el mes de agosto de cierre de vacaciones. Entonces, entre el 15 y el 31 de julio se echaría la reserva de la prueba y el 7 de septiembre sería la prueba. Y luego, en esa fecha, a primero de septiembre, también se abre un nuevo plazo de solicitud para los ciclos formativos para aquellas personas que sí tienen los requisitos, entre el 1 y el 10 de septiembre, para abrir otro plazo de matrícula en septiembre. Evidentemente ya para entonces habría menos plazas, pero sí que es cierto que, bueno, para la persona que se la haya pasado, aunque sea la prueba de acceso, ¿no? Pues... Sí. Sí, bueno, la prueba de acceso concretamente, la persona que la tiene aprobada, pues la tiene que aprobar de por vida. Al principio, los primeros años que se impuso este tema de la prueba de acceso caducaba a los 2 años, pero ya no, ya se modificó toda esa normativa y la persona que tiene la prueba superada la tiene para siempre. Pues el año que él quiera puede optar por estudiar un ciclo u otro. También te voy a comentar una cosita, Juan Carlos, que también esto le interesa a muchas personas. Al instituto vienen a informarse sobre el grado medio, el grado superior, personas que ya están trabajando. Personas que evidentemente no pueden dejar el mundo del trabajo para irse al mundo escolar otra vez y están en un horario de 9 a 3 de la tarde. Entonces, comentarles que existe lo que se llama la matrícula parcial. La matrícula parcial faculta al alumno para poderse matricular en asignaturas sueltas, en módulos sueltos, ¿vale? Lo que pasa es que se tiene que plantear, pues, que no va a sacar un ciclo en un año o en dos, sino que lo va a sacar en 3 o en 4. Depende de lo que él le quiera dedicar. Entonces, un año se matricula en 2 asignaturas, en 3 asignaturas, otro año en 2 o 3, y así poquito a poco las va sacando, y al final, pues, hombre, es otra fórmula que tienen algunas personas que están en el mundo del trabajo de ir también agrandando un poco su formación con este sistema de oferta parcial, que eso también lo tenemos. ¿Y sería también gratuito? Sí, exactamente igual. Es gratuito, lo que pasa es claro, que al no estar en el horario de 9 a 3 no tiene derecho a becas, pero bueno, tú te matriculas, la matrícula en el tema de esta enseñanza es gratuita, se paga lo que es el tema de inscripción y documentación, apenas un par de euros y ya está. Y tú te puedes matricular como un alumno que va a asistir de 9 a 3, solamente que tú irías en el horario de las clases que tú tengas. Claro, ya tú te organizas un poco con el horario y muchos alumnos en septiembre vienen y según el horario pues se matriculan en una asignatura o en otra y la van haciendo un poco por libre. Podemos decir que es una forma de hacerla entre presencial y libre. Se llama la oferta parcial. Es otra solución a la gente que está trabajando, vamos. Y quiere reforzar lo que es su formación. Claro, es que ten en cuenta que cada una de estas asignaturas sueltas se llaman módulos, porque cada una de estas asignaturas sueltas se certifican. Cada asignatura tiene un conjunto de horas, y entonces cada una de este conjunto de horas pues se refuerza y se saca. Por ejemplo, si hay un alumno o una persona que está trabajando, que hace tiempo que dejó un poco el tema de la informática o no ha tenido nunca la oportunidad de conocer el tema informático y quiere matricularse y se matricula solamente en la asignatura de informática, que son 5 horas toda la semana, pues él va todos los días a la hora que le toca hacer informática y al final de curso pues se le certifican un número de horas de 224 horas y se le da un certificado expreso de que tiene la operatoria de informática por 224 horas. Algo parecido como si hiciera un cursillo aparte en cualquier otro tipo de centro, ¿vale? Esa es la facultad que tienen los psicoformativos, que por eso se llaman módulos, que son módulos horarios sueltos. Entonces, una persona que está flojilla en contabilidad porque han cambiado un poco la normativa, porque le cogió un poquito flojo y necesita reforzar conocimiento, pues se puede hacer su asignatura de técnicas contables, son 4 horas a la semana, desde septiembre hasta junio, y al final pues se le certifican sus 96 horas de contabilidad. Esa es la posibilidad y la flexibilidad que tienen los ciclos, de que se puede certificar asignatura suelta, módulo suelto, que estudia todo el conjunto de todos los módulos, pues obtiene el título. ¿Vale? Pues ahí están todos los datos. La verdad es que seguro que la persona que tenga interés se ha enterado perfectamente con todos los datos que hemos ofrecido. De todas maneras, ya lo ha comentado Sebastián, ¿no? Para aquellas personas que estén interesadas, cada caso, evidentemente, por el currículum que tenga cada persona, si tiene los estudios determinados o si tiene que hacer prueba de acceso, cada caso, desde luego, bueno, pues se puede estudiar y se asesora por parte del propio instituto, ¿no? Vamos, nosotros estamos a disposición del instituto ya desde hoy hasta el día 25 de junio de 9 a 2 para cualquier consulta que cualquier persona tenga, tanto si está trabajando como si dejó de estudiar hace unos años o es estudiante de otro centro y quiere informarse sobre el contenido de los ciclos, sobre duración, sobre algún aspecto de la matrícula o alguna cosa sobre la prueba de acceso. Estamos a la entera disposición de todo el mundo que lo necesite. Pues ya lo saben, la oferta de ciclos formativos para este próximo curso en el Instituto Las Cumbres. Y bueno, pues a destacar, dentro de lo que es la familia de administración, estaría ese Administración y Finanzas de grado superior o Gestión Administrativa de grado medio. Desde el día 1 hasta el 25 de junio es el plazo de preinscripción, así que lo mejor hacer la reserva de plaza. Y bueno, pues ya, incluso como no es algo definitivo, pues ya se puede matricular o no, dependiendo de finalmente los planes que tenga cada persona. De acuerdo, pues Sebastián, nos vamos a quedar aquí. Sebastián Rubiales, como hemos comentado, profesor de estos ciclos formativos en el Instituto Las Cumbres y también jefe del Departamento Administrativo. Que muchas gracias por habernos acompañado y por ofrecernos todos estos datos. A ustedes, ¿vale? Venga, pues lo dicho, muchas gracias. Bye.